amorcito, cuéntale que la espero junto al saucecito. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el saucecito lloro como un niño. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Y esto es Las Caribeñas. Como el saucecito lloro como un niño.